Capítulo 01. La experiencia de lo sobrenatural. Introducción. Hay un anhelo de lo sobrenatural en el corazón humano. Muchas personas recurren a lo oculto porque se sienten atraídas por lo sobrenatural y no conocen la diferencia entre el poder engañoso de Satanás y el verdadero poder de Dios. Muchas películas contienen mensajes sobre lo sobrenatural, incluidos superhéroes que tienen superpoderes y eventos mágicos o sobrenaturales. Libros como Harry Potter fueron bestsellers en todo el mundo e hicieron a su autor no solo mundialmente famoso, sino también increíblemente rico. ¿Cómo puede un mensaje así ser tan influyente y amado por millones de personas de todos los ámbitos de la vida y de todas las edades en todo el mundo? Se debe al profundo anhelo por el mundo sobrenatural que es inherente al corazón de las personas. Desafortunadamente, la Iglesia en su conjunto no se mueve con la autoridad y el poder que Dios le ha dado. Deberíamos mostrar la respuesta a estos corazones hambrientos que anhelan lo sobrenatural en todo el mundo. La Iglesia primitiva se movía diariamente en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Hoy en día vemos de vez en cuando algunos milagros, y cuando los vemos nos emocionamos porque son muy raros. Creo que antes de que Jesús regrese, tendrá una novia moviéndose en el poder, la autoridad, la unción y el propósito que Dios le ha dado. Estamos tan acostumbrados a vivir en lo natural que normalmente no esperamos lo sobrenatural. En situaciones de crisis, nuestra primera reacción suele ser buscar una solución natural. Cuando estamos enfermos, buscamos el botiquín o corremos al médico, y solo cuando el médico no puede ayudarnos recurrimos a la oración como último recurso. Creo que estamos haciendo las cosas al revés. Nuestra primera reacción ante cualquier situación debería ser esperar un milagro. Deberíamos esperar milagros todos los días. Debemos esperar no solo sanidades, sino todo lo que es nuestro como hijos e hijas de Dios. Desde que era un niño pequeño, he anhelado vivir la vida abundante que Jesús nos prometió en su palabra. He visto miles de milagros, cánceres sanados, oídos sordos abiertos, lisiados caminando y partes faltantes del cuerpo restauradas sobrenaturalmente por Dios. He sido transportado sobrenaturalmente varias veces de un lugar a otro, bastante lejos, una vez incluso en mi coche. Cuando la gente escucha algunas de las historias que he vivido, piensan que soy alguien especial, lo cual es completamente falso, de hecho, tal adoración humana es idolatría y muy desagradable para Dios. Soy simplemente un hombre sencillo que anhela que la gloria de Dios sea revelada en todo el mundo y que Jesús sea glorificado. Muchas veces le he dicho al Señor que nunca volveré a contar una historia sobre mis experiencias porque la gente podría tener una idea equivocada sobre mí. Sin embargo, he llegado a creer que muchas de estas historias inspiran a mis hermanos y hermanas en Cristo a seguir a Jesús y el poder de su reino para glorificar su gran nombre. Si tomaras la Biblia y arrancaras cada página que contenía algo sobrenatural, terminarías con una Biblia bastante delgada. Tendrías que arrancar la primera página porque toda la creación es completamente sobrenatural. El mundo espiritual existe y es absolutamente real, incluso si no podemos verlo con nuestros ojos naturales. Debemos creer en ello, pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, anhelar que se manifieste en nuestras vidas y, por fe, traer lo sobrenatural a nuestro mundo natural diariamente, aunque solo sea para glorificar a Jesús y mostrarle al mundo que Él es vivo y los ama. Necesitamos darnos cuenta de que estamos mucho más acostumbrados a un estilo de vida natural que a uno sobrenatural, y eso debe cambiar. De ninguna manera me atrevo a creer que he logrado un estilo de vida completamente sobrenatural. No comparo mi vida con la de otros cristianos, ya sean avanzados o muy atrasados en su experiencia de lo sobrenatural. Simplemente me estoy comparando con el estándar de la Biblia, lo que me muestra que todavía me queda un largo camino por recorrer en esta área. Mi Jesús dijo que los que creyeran en Él harían las mismas obras que Él hizo y aún mayores, Juan 2 y 12. Resucitó a los muertos, multiplicó los alimentos, curó a todos los que acudían a Él esperando un milagro, convirtió el agua en vino, caminó sobre el agua, calmó la tormenta y las olas e hizo muchas otras cosas extraordinarias y sobrenaturales. Solo Él y su palabra son mi estándar. Si vamos a hacer obras mayores que las que Él hizo, porque la Iglesia de Jesús en general no cumple esta promesa. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Me esfuerzo por vivir una vida sobrenatural para glorificar a mi Señor Jesús y mostrarle a este mundo que Él está vivo y los ama profundamente. Estoy de acuerdo con el apóstol Pablo quien declaró, no es que ya haya sido alcanzado o ya perfeccionado, pero sigo adelante para apoderarme de lo que Cristo Jesús me agarró. Filipenses 3 y 12 es mi deseo y mi oración que este libro te desafíe, despierte en tu corazón un profundo anhelo por lo sobrenatural y por ti. Te desespera tanto que renuncias a la comida y al sueño para apoderarte de lo que Jesús también te agarró. Sin embargo, debo advertirles que personalmente no conozco a nadie que se mueva regularmente en el poder sobrenatural del reino de Dios y no haya tenido que aceptar la muerte. Debería ser normal para todos los cristianos aceptar la muerte, pero muchos la evitan. Debemos morir diariamente, como dice Pablo, 1 Corintios 3 y 31. Debemos morir a nuestros sueños, deseos, miedos, orgullo, egoísmo, miedo al hombre y muchas cosas más. No podemos movernos en el poder sobrenatural de Dios y al mismo tiempo estar vivos para nosotros mismos. Debemos vivir una vida de entrega total, que es un precio muy pequeño a pagar en comparación con la gloria que veremos. Un aspecto de morir a uno mismo es el ayuno. No ayunamos para convencer a Dios de que realice un milagro, Jesús ya ha pagado por cada milagro que veremos. Ayunamos por nosotros mismos, para rendirnos y humillarnos, para negarle alimento a nuestro cuerpo y para usar el tiempo, en lugar de comer, para orar y estar en la presencia de Dios. Cuando sumo todos los días que he pasado hambre durante los últimos 34 años, no es nada comparado con los miles de milagros que he visto y las innumerables vidas que Jesús ha tocado a través de mí para su gloria. A menos que estés dispuesto a aceptar la muerte por ti mismo, una vida en lo sobrenatural será inalcanzable para ti. En este libro hay testimonios de milagros al final de cada capítulo. No soy yo quien cuenta estas historias, sino las personas que las vivieron. Me enviaron sus testimonios y aceptaron ser incluidos en este libro. Tenemos los nombres y ubicaciones de todas estas personas, pero hemos optado por referirnos a ellas solo por sus nombres. Se les dice que te alienten a creer que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Estas historias no pretenden glorificar a nadie, solo Jesús debe ser alabado y exaltado. Reinhard Hirler, el deseo de Dios cuando hablamos de lo sobrenatural, debemos entender que es el deseo de Dios mucho más de lo que jamás pueda ser nuestro deseo que el poder sobrenatural de Dios sea revelado. Como está escrito en el Salmo 105, 4-5, buscad a Jehová y su fuerza, busca siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus milagros y de los juicios de su boca. Se nos dice que busquemos al Señor y su fuerza. He escuchado a predicadores decir que no debemos buscar el poder de Dios, sino solo su presencia. Esto suena muy espiritual, pero no es bíblico. En la escritura anterior se nos dice que también busquemos su fuerza. Su poder es su poder sobrenatural manifestado. Buscar significa anhelar algo o desearlo. Dios nunca nos diría que deseemos algo que Él no quiere o que no podemos conseguir. Él es un Dios bueno y un Padre amoroso. ¿Qué padre les diría a sus hijos que le pidan seriamente algo que ya no quiere darles? Estoy seguro de que estarás de acuerdo en que sería un padre terrible. Dios es un Padre amoroso que no quiere provocarnos a querer algo que Él no está dispuesto a darnos. Los dones del Espíritu en 1 Corintios 12 y 14. El apóstol Pablo habla de la Iglesia como cuerpo y de los dones espirituales. Se mencionan 9 dones espirituales, incluyendo profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de fe, don de sanidad, don de milagros y discernimiento de espíritus. Todos estos 9 dones son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios que deben expresarse regularmente a través del cuerpo de Cristo. Creo que estos dones nunca deberían faltar en la vida de los cristianos. Veamos lo que dice la Biblia respecto a estos dones. En 1 Corintios 12 y 31 y 14, 1 Pablo dice esto: mas vosotros deseáis los mejores dones. Y aún así te muestro una mejor manera. Buscad amor y desead dones espirituales, pero sobre todo, profetizad. Zelote, la palabra traducida deseo ferviente en el griego original, significa arder con celo ardiente o perseguir. Esto no describe un sentimiento, sino una acción. En la gramática original está escrito de manera que describe claramente algo que hacemos, en lugar de algo que sentimos. Varias personas me han dicho que no tienen ese deseo ardiente o celo ardiente por buscar dones espirituales. Mi respuesta es siempre la misma: Dios no espera que tengas este sentimiento, pero sí espera que obedezcas su palabra escrita y busques fervientemente estos dones espirituales, que son una expresión del poder sobrenatural de Dios. En esta parte de la Biblia, podemos estar seguros de que es su deseo que nos movamos en estos dones sobrenaturales. ¿Por qué Dios quiere hacer milagros? Esta es una pregunta muy importante porque tiene que ver con el motivo y el corazón de Dios. Debemos saber la razón por la cual Dios quiere desplegar su poder sobrenatural. Comprender esto no solo nos ayudará a perseguirlo más activamente, sino que también nos ayudará a aprovechar el poder sobrenatural de Dios en la fe. A medida que descubramos los motivos detrás del deseo de Dios de expresar su poder sobrenatural, también descubriremos algo acerca de su carácter. Muchas veces he dicho en las reuniones que no creo que Dios haga milagros. La reacción es siempre la misma. La gente siempre se sorprende y puedo ver claramente por su lenguaje corporal que no están de acuerdo conmigo, a veces incluso lo expresan verbalmente. Tan pronto como explico lo que quiero decir con esta afirmación, los corazones de las personas generalmente se llenan de entusiasmo ante esta revelación. Dios no es un ser natural ni humano, es un ser sobrenatural. Cuando un ser sobrenatural hace algo sobrenatural, que parece un milagro desde nuestra perspectiva terrenal, no es un milagro desde su perspectiva, le resulta natural. Dios simplemente actúa según su naturaleza. Por lo tanto, no es un milagro para él, sino solo para nosotros, porque estamos demasiado apegados a lo natural. Debemos liberarnos de nuestras limitaciones naturales y pasar al reino sobrenatural de Dios. Cada milagro que Dios ha hecho y hará solo puede llamarse milagro desde una perspectiva terrenal, pero no desde una perspectiva celestial. Si pudiéramos entender que los milagros son las cosas más naturales y normales que Dios puede hacer, los esperaríamos constantemente en nuestra vida diaria. Si un caballo nos hablara, todos quedaríamos impactados y sorprendidos, pero cuando nuestros amigos nos hablan no nos sorprendemos. Esto se debe a que para los humanos es normal y natural hablar, pero no para los caballos. El hecho de que nos sorprendamos tanto cuando Dios realiza un milagro muestra que aún no hemos comprendido la verdadera naturaleza de Dios, que es sobrenatural. Lo ubicamos constantemente en nuestra categoría, en el ámbito de lo natural. Ahora discutiré algunas razones por las que Dios quiere realizar milagros. Dios es amor porque es amor, nos ama a nosotros y a todos los habitantes de la tierra con la misma pasión. El amor debe expresarse a través de acciones y no solo de palabras. Hay un dicho en inglés que me parece muy estúpido: lo que cuenta es el pensamiento. Lo que esto significa es que a veces la gente piensa en hacer algo o comprarte algo bueno, pero por alguna razón no lo hacen. Luego dicen: pensé en hacerlo, y es el pensamiento lo que cuenta, lo que significa que deberías alegrarte de que al menos hayan pensado en hacerlo por ti. Este año mi esposa y yo celebramos nuestro 30 aniversario. Era su deseo que me tomara un tiempo libre y fuera a algún lugar especial con ella para celebrar este aniversario. Pensé mucho sobre dónde ir y qué hacer. ¿Te imaginas cómo se sentiría si en nuestro aniversario, cuando me preguntara a dónde íbamos, yo simplemente dijera: a ninguna parte? Pero no os preocupéis, lo he pensado mucho y lo que cuenta es el pensamiento. Ella no estaría muy feliz. Dios nos ama apasionadamente y su amor debe expresarse no solo en pensamientos sino también en acciones, como es su naturaleza. A lo largo de la Biblia vemos que Dios realizó milagros para expresar su amor por las personas. Comenzó desde el principio con la creación. En Génesis 2:9 se nos dice: y Jehová Dios hizo crecer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. De la nada, Dios creó miles de árboles que eran hermosos a la vista y buenos para comer. Este acto sobrenatural de Dios muestra su profundo amor y generosidad hacia las personas. En Génesis 2:16 la Biblia dice: y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer. Dios realizó este milagro de la creación debido a su gran amor por el hombre. ¿Por qué Dios le dio un hijo a Abraham? Recuerde que Sara era estéril y Abraham ya era viejo. Le era imposible tener hijos de forma natural. Dios realizó un milagro motivado por su amor. Si estudias la Biblia, encontrarás que Dios comenzó la conversación con Abraham. En Santiago 2:23 se nos dice cuánto amó Dios a Abraham, y se cumplió la escritura que dice: Abraham obedeció a Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. Esta es una hermosa expresión para una relación amorosa entre dos personas. El amor de Dios lo motivó a darle a Abraham el milagro de un hijo. Porque Dios liberó naturalmente al pueblo de Israel de la esclavitud. También aquí la respuesta es: porque la amaba. En Éxodo 3:7-8 se nos muestra que Dios proveyó para el pueblo, y el Señor dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus gobernantes, y conozco su tristeza. Por tanto, bajé para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de esta tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, los hititas y los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Dios escuchó su clamor y su corazón de amor lo impulsó a actuar sobrenaturalmente por su pueblo. Su promesa de una tierra hermosa que mana leche y miel, dada a ellos de manera sobrenatural, fue otra expresión de su amor. Podríamos aprender mucho más sobre cómo Dios realizó milagros para expresar su amor en nuestro estudio bíblico. ¿Por qué Dios usó a José para proveer sobrenaturalmente a su pueblo y salvarlo del hambre? ¿Por qué Jesús, mientras caminaba, sanaba a todos los enfermos que acudían a él? Podríamos hacer muchas preguntas como esta, y parte de la respuesta siempre será la misma, porque él ama a la gente. Testimonio: mi nombre es Renata y tengo 33 años. Me operaron los huesos de la cadera y la columna lumbar en Estados Unidos. Después, mi cerebro empezó a liberar el recuerdo del dolor que sentí durante el postoperatorio, los médicos llaman a esto dolor fantasma. El dolor era constante y se hacía cada vez más intenso, especialmente cuando caminaba o me quedaba quieto. Cosas simples como limpiar la casa, duchar o hacer la compra me causaban un dolor enorme, casi insoportable. Durante 2 años el dolor no cesó ni un momento y no hubo tratamiento en Brasil ni en el extranjero. Pero un día mi esposo recibió una palabra profética orando por mí y fui sanada. Luego me invitaron a una conferencia y, aunque me dolía mucho, decidí ir. Al final del sermón hubo un momento en que toda la congregación oró por mí y acepté por fe la verdad de que la fe de Dios fue puesta en mí cuando recibí a Jesús. En ese momento tuve una nueva sensación en la espalda donde antes tenía dolor. Después de la reunión me fui a casa y pude dormir bien sin sentir ningún dolor. No me desperté en mitad de la noche. Puedo decir que estoy completamente curado, para gloria de Dios.